llega después ni antes, nada llega después ni antes, todo llega a su debido tiempo. Ten paciencia sin desesperar, tus problemas se los lleva el viento. Nada es casualidad en la vida, hay nada es casualidad en la vida, todo lo hizo mi Dios perfecto. Todo el que sube y va para arriba, sabe que baja en cualquier momento. Todo aquel que entra sale, y el que pega se lo olvida. Todo aquel que entra sale, y el que pega se lo olvida. El que siembra flores recoge flores, el que olvida recoge vida. Esta canción yo no la canto por envidia, ni por desearle un mal para los demás. Es para aquellos que se creen que están encima y se le olvida que aquí nadie tiene nada. Todo aquel que entra sale y el que pega se le olvida. Todo aquel que entra sale y el que pega se le olvida. El que siembra flores recoge flores, el que siembra espina recoge espina. El que siembra flores recoge flores, el que siembra espina recoge espina. Entren en razón. ¡Con mucho gusto!